to kiss myself. I'm so pretty. I'm too hot. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 9 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y comenzamos esta noche con el festejo de los Tigres de la UANL, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ya han sido 5 los campeonatos que tienen que celebrar Guiñac y Guzmán, el Patón Guzmán, con los Tigres. Desde que llegó de Newell's Boys, llegó en el 2014 para quedarse con los Tigres de este equipo norteño, y desde entonces han ganado 5 campeonatos y ha mantenido su portería imbatida por más tiempo. O sea que se va a pasar a la historia como uno de los mejores porteros que hemos visto aquí en México. Bueno, jugar en México. Y pues esperemos que pues siga así. O sea, obviamente tiene bastantes situaciones fuera y dentro de la cancha que son extra. Pero obviamente siempre ha demostrado un profesionalismo al estar jugando en la valla. También Guiñac, que desde que llegó ha metido más goles ahora en las finales que Carlos Hermosillo y el chileno Humberto Suazo. O sea que es segundo lugar de la tabla de más goles en las finales. Pues ahí está. Empató a Carlos Hermosillo. Ahora sí que no los ha pasado todavía. Está empatado con Carlos Hermosillo y con el chileno Humberto Suazo, que recordaremos jugó para Monterrey. Carlos Hermosillo pues con el Cruz Azul, con otros equipos que después fue buscando, pero pues obviamente pasó la mayor parte de su vida profesional con el Cruz Azul. Entonces realmente nada más queda José Cardoso, el paraguayo, que tiene el récord de las finales, de anotar en las finales. Entonces pues todo es miel sobre hojuelas para un equipo que habían declarado demasiado viejo ya para ganar. Los dos jugadores tienen 37 años de edad y pues obviamente ya están diciendo que está la calidad o el momento de calidad que habían tenido ya había sido para ellos el último, y obviamente probaron que no era cierto. Este equipo que obviamente llegó del cuarto lugar de la tabla general a ganar el campeonato y en tiempo extra regresar de estar abajo 2-0 para ganarlo en el estadio Akron 3-2 en tiempo extra. Entonces bueno, obviamente felicidades para los Tigres. Me parece que con estos campeonatos ya pasaron a los Pumas en la cantidad de campeonatos. Obviamente hay diferencia en que estos son pues torneos rápidos, torneos de la mitad de año, lo que ha ganado Tigres, pero bueno, obviamente cuestan la misma cantidad de sudor y de esfuerzo en ganarlos, entonces no hay que desmeritarlos, pero bueno, pues ahí está. Guignac, de 37 años, obviamente es francés, y el patón Guzmán, que bueno, también tiene 37 años y es argentino. Entonces, pues ahí están los bastiones de el equipo de Tigres para poder lograr este quinto campeonato desde que llegaron, o sea, no en total, pero si se sacaron la espinilla de el torneo en el que perdieron contra Chivas la final. En esa ocasión, en el clausura del 2017, el patón siente que el arbitraje los perjudicó. No sé, era una espinita que traía y pues ahora la deuda está saldada. Entonces, pues ahí está, los dos en un equipo que es pues el equipo de los 2020, vamos a ponerlo así. También obviamente estuvieron cerca de ser el mejor equipo en el pues en el grupo de años de la década del 2010 al 2020. Entonces, pues como le quieran llamar a este tipo de equipo, es el equipo del momento ahorita en México. Y muchos equipos, muchos jugadores están viendo qué es lo que hace Tigres para poder contrarrestarlo, para poder llegar y vencerlos durante pues la jornada regular en la que se enfrentan contra ellos, y obviamente cuando se enfrentan en la liguilla, pero no han encontrado esto que, bueno, parecía que Chivas lo tenía, pero está muy cañón. El otro integrante del equipo para los cinco campeonatos es el mexicano Aquino, que obviamente ya le hemos hablado antes, es muy buen jugador y es muy buen defensa. Yo creo que tienen a alguien en cada línea que los hace fuerte, en una columna vertebral que viene desde Guignac hasta el portero. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Se vio muy bien el patón defendiendo la portería. Hubo tres paradones que hizo que realmente le dieron el campeonato a los Tigres a la póstuma. Y pues eso es todo. Vamos a dejar de hablar entonces del fútbol de la Liga MX. Obviamente ya están listos para el apertura. ¿Por qué? Pues porque así es el fútbol mexicano. Y pues en dos semanas van a comenzar la jornada número 1. El día 30 el América se enfrenta a Juárez, Mazatlán a Pachuca y Tijuana a Pumas. Pues el día 1 de julio Atlético se enfrenta a Atlético de San Luis contra el Monterrey, Tigres contra Puebla, Atlas contra Cruz Azul. El día 2 Toluca contra Necaxa, Santos contra Querétaro, perdón, y León contra Guadalajara. Y eso va a ser todo por el fútbol mexicano, que bueno, estuvo interesante hasta que se acabó, y ya se acabó. Obviamente todas las ligas ya terminaron su trabajo. El Barcelona quedó campeón en España, el Real Madrid quedó en segundo lugar y el Atlético de Madrid quedó en tercero, y ahora vienen unas vacaciones ya merecidas que necesitan los jugadores. Porque recordaremos, tuvieron un campeonato mundial de fútbol durante el tiempo que duró la Liga Santander en este año 2022 y 2023. Entonces recordaremos que hay que tener el tiempo, se abren las ventanas de intercambio de jugadores, de compra y venta de jugadores, y vamos a ver quién es el que sale más beneficiado. Por lo mientras parece que Messi va a salir del Paris Saint-Germain y se va a ir al Miami, no, ni me acuerdo cómo se llama el equipo de la MLS, a pesar de que tenía una oferta multimillonaria para jugar en Arabia Saudita, pues prefirió irse a Estados Unidos al equipo de Beckham. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con ese equipo. Va a ser mucho mejor, eso sí, con Messi ahora. Entonces vamos a dejar la Liga Santander, vamos a pasar a la Bundesliga. De ahí pues ya les había dicho que el Stuttgart se salvó en el playoff, que jugó contra Hamburgo, le ganó 3-0 en la ida y 3-1 en el partido de vuelta, y con esto pues ellos salvan la pues el equipo de salvaron la categoría. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el Stuttgart, que fue campeón con Pardo, con Osorio, y bueno, obviamente mejores tiempos hace 10 años. Entonces vamos a pasar de ahí a Francia. Ahí quedó campeón el PSG y segundo lugar el Lens. Marseille quedó tercero. Y en este pues también están entre los campeonatos del año pasado y este. Y el que viene para el 2023-2024. Entonces dejamos la Ligue 1. Y lo mismo es con la Premier League. Ya les habíamos dicho que quedó campeón el Manchester City con 89 puntos por 84 de Arsenal. En tercero quedó el Manchester United con 75. Interesante, pero pues se acabó. Y en Italia, el playoff que se iba a jugar lo ganó Verona. Entre Verona y Spezia iba a haber un playoff. Y lo ganó Verona 3-1. Entonces Verona es el que se salva de ir a la Serie B. Y se queda en la Serie A el Calcio Italiano para jugar un año más. Entonces eso es todo en todas las ligas europeas y la mexicana. Vamos a pasar a lo que nos trujo el campeonato de los Denver Nuggets el día de el lunes. Obviamente... felicidades al equipo. Que se puede decir, estuvo bastante emocionante el partido, sobre todo en la segunda mitad, cuando regresaron los Nuggets para ganar su primer torneo profesional de básquetbol, el primer trofeo en la vida de Jokic, el Joker, Nikola Jokic, que pues es jovencito y obviamente después de esperar 47 años, pues ahí están. Realmente al Heat le faltó bastante. No tuvieron una respuesta. Realmente se vieron un poco pues lentos al responder al final del partido, sobre todo a lo que estaba haciendo el equipo de los Nuggets. Es impresionante, pero yo que solo tiene 28 años. Y bueno, fue una buena final para ellos. Y pues lástima, porque había sido una buena temporada del Heat y habían llegado a la final siendo el equipo número 8. Un equipo que tuvo que jugar la burbuja para entrar a los playoffs. Y después todavía de eso, pues le costó bastante trabajo eliminar a varios equipos que estaban mejor posicionados que ellos. Obviamente vencieron a los Celtics, a Milwaukee y en el camino para llegar a la final, pero no pudieron con los Denver Nuggets, que también eran el número 1 del oeste, siendo ellos el número 8 del este. Entonces bueno, obviamente estuvo muy bueno el partido, pero a Jimmy Butler le faltó realmente asegurarse de anotar estas canastas de 3 puntos que estaban tirando al final para tratar de empatar el partido, o bueno, para tratar de hacer algo al final del partido. Realmente se vieron letárgicos. Ya en los últimos segundos ya ni siquiera trataron de faulear para intentar una remontada. Obviamente algo pasó y pues se quedaron con las ganas del campeonato que tanto estaban anunciando ya Butler y Lowry, Kyle Lowry, que obviamente estuvieron cerca, pero pues no hicieron de esta serie algo más interesante. Quedaron 4-1. Y obviamente Butler falló quedando 17 segundos, ¿no? Tiró dos veces 3-pointers que no cayeron. Y esos 3-pointers fueron a la larga lo que fue la diferencia. Porque pues hubieran ido a mejor celebración si hubieran tratado de ir por 2 puntos. Me parece, por lo menos para uno de los dos, iban perdiendo por 5 puntos. Entonces necesitaban una canasta de 2 y una canasta de 5. Al ir por el 3 luego pues se quedaron sin la oportunidad de ir por el otro tiro de 3 para empatarlo, si es que tenían un stop o si tenían que faulear. La misma historia hubiera sido. Obviamente es fácil hablar aquí de lo que pudo haber sido, pero bueno, los Nuggets merecían haber ganado y ya son los campeones. Es impresionante que este equipo que se dejó ir a Carmelo Anthony, recordaremos que era su jugador estrella, lo dejaron ir a los Knicks y yo pensé nunca más los vamos a volver a escuchar, y miren, ya son las campeones de la NFL. Y así pasa a veces. Pues vámonos entonces a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. My story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young. We are young. So it's at the world. time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Son odiosas las comparaciones, pero tengo mis razones para saber que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas, no, no, no. Que hasta mis males curarías. Sí, señor. Me he encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita del amor. Pero yo tu amor, empeñaste el alma por quererte y resulta que mi suerte es que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme, no, no, no. Es que ahora sí que sabe amarme. Tantas promesas a los santos que como saben fueron tantos, pero ninguno me cumplió. Por eso yo de la noche con 33 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y ahorita vamos a escuchar un poco más de la sobre la NFL y lo que ha pasado desde que acabó pues los entrenamientos, los OTAs como le llaman, que es Organized Team Activities, que básicamente suceden sin que los jugadores se pongan pads o protección. Básicamente una forma de funcionalidad de tratar de... Bueno, muchos sí entrenan con casco, pero a lo que voy es que no golpean con el casco. Simplemente tratan de ponerse al tiro con lo que son sus jugadores novatos. Muchos de ellos tratando de agarrar un lugar dentro de los equipos, si son novatos, si son pues no son escogidos en las primeras rondas del draft colegial. Entonces hay mucha actividad ahorita en los equipos y bueno, hay mucha charla sobre qué es lo que va a pasar en la temporada que viene, una de las cosas que pasó y que nadie esperaba fue que los Cowboys dejaran ir a Ezekiel Elliott. Y realmente, eso afectó todo el mercado de los corredores en la NFL, todos los que tienen la habilidad fuera de un contrato de irse a contratar con otro equipo, que son lo suficientemente buenos. Obviamente vieron esta movida de los Cowboys como algo que pues empezaba mal para ellos, porque esperaban que todavía tuvieran al mejor jugador pagado como running back, que era Ezekiel Elliott en ese momento, para poder apuntar a él y decir: yo quiero un contrato como el de Ezekiel. Lo que pasó obviamente fue que él perdió su contrato y Austin Ekeler, el corredor de los Chargers, que es un muy buen jugador y que ha sido campeón rusher en alguna de las temporadas pasadas, obviamente se estaba tratando de firmar un nuevo contrato, ¿no? Lo que pasó en Los Ángeles es que él se quería salir de los Chargers porque no le estaban pagando lo que él quería y ya estaba bien frustrado. Entonces los Chargers agregaron, cuando pidió que se le cambiara de equipo, le agregaron a su contrato 2 millones en incentivos que pueden ser ganados a través de la forma que juegue y la cantidad de yardas y touchdowns, obviamente. Obviamente es una forma de darle algún valor extra a su contrato si es que llega a llegar a estas líneas, estas metas que ellos mismos divisan como dónde debería de estar jugando, a qué nivel. Y obviamente, bueno, todos entendemos que mientras haya un equipo que le pague a su jugador, no sé, millones y millones de dólares por hacer lo que hace, habrán los otros corredores o los otros jugadores en esa misma posición enseñándole a su equipo: hey, mira, esta es la forma en que se le paga a este tipo de jugador y yo quiero lo mismo, ¿no? Yo quiero algo similar. Pero en esta ocasión, pues los running backs han tenido un mercado hacia abajo, ¿no? O sea, un bear market, como le dicen. Le han ido pagando menos y se siente que hay un límite de 5 a 6 años de productividad antes de que el jugador deje de ser tan productivo. No lo digo yo, lo dicen los equipos. Y pues, obviamente, lo que le pasó a Ekeler le pasó igual a Josh Jacobs y a Saquon Barkley de los Giants. O sea, todos ellos tuvieron problemas en Las Vegas. Josh Jacobs le pusieron el tag y ya no se va a poder ir a contratar con otros equipos. Y obviamente Saquon Barkley obviamente tuvo un contrato nuevo, pero también le pusieron esta etiqueta para que no se fuera a cambiar de equipo antes de darle ese contrato. Entonces, la persona que recibió el mejor contrato durante este momento en el que no hay mucho movimiento para los running backs fue Miles Sanders, que firmó un contrato de 4 años y 25.4 millones para estar con los Panthers. Él obviamente no llegó ni a los 7 millones por año. Entonces, obviamente, si este jugador, que fue el que más logró a través de sus esfuerzos, pues no hay a nadie quien apuntar. Ekeler está haciendo en su contrato 6.25 millones para el 2023 y realmente pues es uno de los mejores contratos que hay para algún corredor. Obviamente, esto fue antes de que Ezekiel Elliott fuera dejado ir o puesto en libertad por los Cowboys, como le quieren decir, y que todavía no tiene equipo. O sea, esa es la otra cosa, que si tienes a un jugador que fue tan excitante y tan dominador de su posición como Ezekiel y no lo han contratado todavía para ningún otro equipo, y que tal vez regrese con los Cowboys, pero a un precio muy muy rebajado, pues ya se pueden imaginar lo que pasa con otros corredores dentro de la misma liga. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que está sucediendo. La temporada no ha comenzado y ya están empezando a hablar de quién podría ser el siguiente MVP de la liga, el jugador más valioso de la liga. Obviamente hay varios jugadores que podrían ser. Patrick Mahomes acaba de producir una temporada ganadora que, bueno, puede dominar a cualquiera dentro de la NFL. Pero hay otros jugadores que podrían haber sido MVPs. Podría haber sido Joe Burrow con los Bengalíes o Trevor Lawrence con los Jaguars. Podría ser Jalen Hurts con los Eagles. Hay jugadores que tienen en Las Vegas las mejores posibilidades de ser el MVP en la siguiente temporada. Y los que están en la lista son Josh Allen, Burrow, Hurts, Justin Herbert, Lamar Jackson, Lawrence, o sea, Trevor Lawrence, y Aaron Rodgers. O sea que básicamente estos son para Las Vegas los mejores 8 quarterbacks de la NFL. Entonces, obviamente hay candidatos que son los caballos negros que nunca estás esperando que ganen, pero cuando ganan, pues todos ahora sí deciden que sí. Que sí había algo ahí que decía, este es mi gallo y este sabía que iba a ganar. Y en la lista de los caballos negros está en primer lugar Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys. Obviamente vamos a ver qué es lo que pasa con él, porque pues va a ser una temporada distinta en los Cowboys esta que viene. El quarterback va a ser entrenado y liderado por Mike McCarthy, que va a tomar el control de la ofensiva y va a llamar las jugadas por primera vez en los Cowboys, ¿no? Eso era lo que hacía hace 12 años cuando estaba con los Packers McCarthy, ¿no? Y que realmente tuvo a los Green Bay Packers 5 veces con la mejor ofensiva, 5 veces de 7 años, eso fue lo que hizo McCarthy. Entonces pues ha de saber algo de la ofensiva, ¿no? También hay cosas que sucedieron en la, bueno, fuera de la temporada, como la adquisición de Brandon Cooks que viene de los Texans y probablemente va a ser el número 2, el receptor número 2 de los Cowboys. Ahí en al mismo nivel, un poquito abajo de CeeDee Lamb, obviamente. Pero pues vamos a ver qué pasa con Michael Gallup, que apenas está recuperando totalmente de lo que le pasó en el 2021 cuando se lastimó el ACL, el anterior cruciate ligament de la rodilla. Entonces vamos a ver si regresa para la satisfacción de los fanáticos de los Cowboys. Entonces ya redondeando la lista de los 10 jugadores para candidatos de MVP, el número 10 o el número 2 en los caballos negros sería Derek Carr, que obviamente ahora está con Nueva Orleans, ya no está en Las Vegas, y se puede ser que tenga mejores receptores que en Las Vegas, es posible, porque realmente pues no le dieron muchos jugadores. Allá al final le dieron uno bueno y fue cuando lo quitaron de ser titular en Las Vegas. Entonces vamos a ver qué pasa ahora que tenga a Michael Thomas, que tenga a Chris Olave. Y obviamente al tight end que tienen. Ah, no, no, esos son. Bueno, vamos a ver cómo le va al equipo de Nueva Orleans ahora que tienen a Carr. Recordaremos que es bastante competitivo y que en el tazón de los profesionales fue el mejor quarterback dentro de las competiciones contra quarterbacks nada más y dentro del partido en sí mismo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Y ya bueno, ya para redondear esta lista de los caballos negros, el tercero sería Tua Tagovailoa con los Delfines de Miami. Obviamente si él puede hacer mantenerse en la cancha y no correr y lastimarse y tener problemas fuera de los emparrillados, vamos a ver si puede estar a ese nivel de los MVPs de la temporada de la NFL. Pues eso es todo por lo que dicen de la temporada. Cuando no están en temporada se le llama la temporada de cocina o de ver qué es lo que se está cocinando dentro de los equipos. Y obviamente otro de los jugadores que van a buscar la revancha deportiva, porque tuvo muy mal temporada del 2022, es Russell Wilson, que regresa con los Broncos de Denver. Y pues vamos a ver cómo le va. Lo estaba viendo en la final de los Denver Nuggets contra el Heat de Miami. Ahí estaba en primera fila Russell Wilson y también su entrenador, que es ahora Sean Payton. Recordaremos que esta es la primera temporada que regresa Sean Payton después de haber dejado el equipo de Nueva Orleans. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con Payton, ¿no? O sea, de vuelta como entrenador y sabiendo que tiene un buen quarterback allá en Denver. Pues vamos a ver qué es lo que pasa con estos equipos. Va a ser también muy interesante qué es lo que pasa con Kirk Cousins, el quarterback de los Vikingos, que realmente está esperando, está pidiendo a gritos que agarren a su jugador Dalvin Cook, que es el running back de los Vikings, y que lo firmen a un contrato. Lo dejaron en libertad los Vikingos y todavía no encuentra equipo, pero no creo que sea mucho tiempo el que pase este equipo sin encontrar qué equipo puede ser el equipo que lo contrate para respaldarlos como corredor. Obviamente ha tenido muchas yardas en las últimas 6 temporadas, casi 1000 por temporada. Tiene 5993 yardas en los últimos 6 años. Y recordaremos que tuvo la mayor cantidad de touchdowns hace un par de temporadas. Es por eso que es enigmático que los Vikingos lo dejen en libertad. Supongo que estaba haciendo bastante dinero por temporada y quería más, pero pues es la única razón por la que lo dejaron ir. Realmente no sé qué equipo se lo va a llevar, pero obviamente se llevan un muy buen jugador. Casi 1000 yardas por temporada en 6 años y todavía así no es suficiente. Bueno, ni modo, pues vamos a ver qué equipo acaba con este jugadorazo. Y pues vamos a pasar de la NFL al deporte de la pelota caliente, las ligas mayores de béisbol. Y aquí están los resultados que se están dando ahorita. En un partido que se está jugando en la baja de la séptima, Colorado va ganando 2-1 a Boston. En otro que está en la baja de la novena, los Yankees le van ganando, van empatados, 3-3 con los Mets de Nueva York, en el, obviamente, el derby de esa ciudad de Nueva York. Le llaman la serie del freeway, del subway, the subway series le llaman a este, porque obviamente los estadios están conectados por líneas de son muchos años que pasaron sin ahorita regresamos y no le cambies. Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importas

find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche con los resultados de béisbol y los partidos que ya terminaron. Astros le ganaron 5-4 a los Nationals, Reds le ganan 7-4 a los Royals, Rangers 6-3 a los Angels, Cubs 10-6 a los Pirates, los Blue Jays le ganaron 3-1 a los Orioles, los Gigantes le ganaron 8-5 a los Cardinals, los Twins le ganaron 4-2 a los Brewers, los Braves 6-5 a los Tigres, en otro que ya terminó también los Braves le ganaron 10-7 a los Tigres en el doubleheader del día. Entonces, los partidos que todavía no terminan y están en progreso: los Dodgers se enfrentan a los White Sox, están en la baja de la tercera entrada. Los White Sox van ganando 2-0 en ese partido. En otro que están en la baja de la quinta, los Marlins le van ganando 1-0 a los Mariners. En otro partido, en la baja de la quinta, los Phillies le van ganando 2-0 a los Diamondbacks. En otro que está en la alta de la quinta, los Atléticos le van ganando 3-1 a los Rays. Otra en la alta de la quinta, los Padres le van ganando 2-0 a los Guardians. Los Yankees y los Mets están en la alta de la décima entrada, ya se fueron a extra innings. Siguen 3-3, pero hay dos jugadores en base y obviamente están al bat los New Yorkinos. Tienen a Donaldson bateando con 2 outs, entonces vamos a ver si ya pueden romper este empate. Y si meten estos dos corredores, obviamente todavía viene los Mets al bat si eso pasa. Pero bueno, parece ser que no. Lo poncharon o lo sacaron por out. Entonces bueno, se vienen los Mets y van a tratar de ganar este partido que está en la décima entrada. En otro que está en la baja de la séptima, los Rockies van ganando 2-1 a los Red Sox. Y con esto las posiciones en las tablas están de la siguiente forma: en la americana, en la división este, Tampa Bay está primero con 48-22, Baltimore 42-25, los Yankees 39-29, Toronto 38-31, y en el fondo está Boston con 33-35. Es una división muy competitiva. Después está la central: Minnesota está 35-33, Cleveland 35-31 y 35, White Sox 29-39, Detroit 27-39, y en el fondo está Kansas City. En la división oeste, Texas está en primero 41-25, Houston 38-29, Los Ángeles están 38-31, Seattle 33-33, en el fondo está Oakland. En la división este de la Nacional, Atlanta está 42-26, Miami 37-31, Filadelfia 33-34, los Mets 31-36, y en el fondo está Washington. En la central, Pittsburgh está en primer lugar con 34-31, Milwaukee 34-34, Cincinnati 33 y 35, los Cubs 29 y 37, en el fondo está San Luis. En la nacional del, bueno, la oeste de la nacional, obviamente, está Arizona en primer lugar con 41-26, los Dodgers segundo con 38-29, San Francisco 36-32, San Diego 32-34 y en el fondo está Colorado. Y entonces eso son las posiciones. Vamos a pasar a los partidos que se vienen el día de mañana. Viene Toronto contra Baltimore a la 1:05, Tampa Bay contra Oakland a las 3:37, Filadelfia contra Arizona a 3:40, Detroit contra Minnesota a las 7:10, Colorado contra Atlanta a las 7:20, Pittsburgh contra los Cubs de Chicago a las 8:05, Los Ángeles de Los Ángeles se enfrenta a Texas a las 8:05, Washington contra Houston a las 8:10, Cleveland contra San Diego a las 8:40 y en un partido bastante tardío a las 10:10 de la noche, los Dodgers contra los White Sox en un muy buen partido. Bueno, pues eso va a ser todo entonces por la liga de la pelota caliente, las ligas mayores de béisbol. Y vamos a pasar al tenis. El domingo fue el torneo, la final del torneo de French Open o el abierto de Francia. Obviamente es uno de los Grand Slams del año. Y lo ganó Djokovic en la final. Regresa a ser el número uno del mundo. En un momento en el que Nadal acaba de salir de los top 100. O sea, los 100 mejores jugadores, ya salió de ese grupito especial de jugadores. Nadal, que bueno, ya va para afuera. Pero Djokovic sigue en la cima y venció primero en la semifinal. Le ganó a Alcaraz, que era el número uno sembrado de este torneo. Era el número uno del mundo antes de la final. Le ganó 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1. En la otra semifinal, Rod le ganó a Zverev, el alemán, le ganó el noruego, le ganó al alemán 6-3, 6-4 y 6-0. Y en la final del día domingo, Djokovic le ganó a Rod 7-6, 6-3 y 7-5. Muy buena final para los que la vieron y muy buen torneo el de este año. Esperemos que se den muchos más como este. Y pues realmente eso es todo lo que tengo de tenis. También se jugó el sábado la final de las mujeres del abierto de Australia y la final tuvo a Sabalenka y a Rybakina. Y Sabalenka ganó en 3 sets. Ganó 4-6, 6-3 y 6-4. En las semifinales de la semana pasada, el día 26, Sabalenka le había ganado a Linette 7-6 y 6-2. Y Rybakina le había ganado a Azarenka 7-6 y 6-3. Entonces, obviamente muy competitivas las semifinales, igual que la final. Y ahí está su campeona, entonces es Sabalenka. Y bueno, pues ahí con eso vamos a irnos a los rankings de los hombres. Y en primero está Djokovic con 7.595 puntos. Segundo ya bajó Alcaraz. Carlos Alcaraz está en segundo con 7.175. En tercer lugar está Medvedev, el ruso, con 6.100. Después ya son todos los puntos que voy a decir. Cuarto está Rod Casper, ya que llegó a la final. Él obviamente está en cuarto lugar. Quinto está Tsitsipas. Sexto está Rune Holger. Séptimo, Rublev Andrev. Octavo, Fritz Taylor. Noveno, Sinner Hanek. Y décimo, Kachanov Karen. Entonces, pues ahí están los 10 mejores rankeados hombres de tenis. Después están las mujeres. En primer lugar está Swiatek, Iga. En segundo está Sabalenka, gracias a pues, la final que ganó. Una que ganó un espacio fue Rybakina, por estar en la final del French Open. Sube al tercer lugar. El primer lugar tenía 8.940 puntos, el segundo 8.012. El tercero está muy abajo, por abajo de esas dos jugadoras, tiene 5.090. En cuarto está García Caroline, la francesa tiene 5.025, que también subió un puesto. La que bajó dos puestos fue Pegula Jessica de Estados Unidos, bajó al quinto con 4.905. En sexto está Jabor Ons de Tunisia, tiene 3.961. Goff Coco de Estados Unidos tiene el séptimo lugar con 3.435. Zakari María está en octavo, también es griega Zakari María. Y Vitova Petra en noveno. Ya para cerrar las primeras 10 está Haddad, Maya Beatriz está en el décimo lugar, después de haber subido 4 puestos. O sea que le fue muy bien en París. Y bueno, pues entonces eso es todo por el tenis. Vamos a ir rápidamente entonces con Fórmula 1, que a pesar de que no hubo carrera, pues va a haber este fin de semana. Del 16 al 18 se va a estar corriendo el Grand Prix du Canadá, el Fórmula 1 Pirelli Grand Prix, y es el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Entonces, para los que quieren ir a atender personalmente, pues ahí está. Este fin de semana es su momento para ir a Canadá. Y vamos a ver nada más cómo están los conductores, la tabla de posiciones de los conductores, ya que no tengo mucho tiempo. Max Verstappen está primero con Red Bull, tiene 170 puntos. Checo Pérez está segundo con Red Bull, obviamente, 117 puntos. Fernando Alonso, tercero, tiene 99 para Aston Martin. Lewis Hamilton tiene 87 para Mercedes. George Russell tiene 65 para Mercedes. Carlos Sainz está en sexto con 58 para Ferrari. Charles Leclerc tiene 42 para Ferrari. Pues en octavo está Lance Stroll de Aston Martin, tiene 35. Esteban Ocon tiene 25 para Alfa Renault. Y Pierre Gasly tiene 15 para Alfa Renault en el décimo lugar. Y eso va a ser todo, los primeros 10. Después vienen Lando Norris y Nico Hülkenberg, los viejos compañeros de Nico Hülkenberg, el viejo compañero del Checo Pérez. Y eso va a ser todo, espero que les haya gustado el programa y los espero entonces el próximo miércoles a las 8 de la noche para que estén escuchando de nuevo lo mejor del deporte con Rabbit. Y mucha suerte este fin de semana, que vean mucho deporte. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.